Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente con este segundo video para hablar de la programación neurolingüística y de los alcances que la misma tiene para la resolución de conflictos y para poder potenciar nuestras habilidades naturales. Recuerden que en el primer video habíamos hablado de cómo generar empatía, generar mayor confianza con el otro. En este video vamos a hablar de las experiencias que tuvieron Grinder y Bandler, los creadores de la programación neurolingüística, trabajando con personas que sobresalían por sobre las demás. Hasta ahí el paradigma que había dentro de la psicología era, bueno, estudiar el problema, el desequilibrio, y ver qué solución se le podría dar. Grinder propuso un nuevo paradigma, que era estudiar la excelencia, estudiar las personas que sobresalen en algún contexto y determinar qué es lo que hacen en su cabeza para poder lograr ese resultado. Esto a pesar de haber tenido muchos inconvenientes quizás en ese proceso. Pero por sobre todas las cosas, más allá del logro concreto, básicamente disfrutar plenamente lo que hacían. ¿De qué manera lograban sentirse realizados con lo que eligieron para vivir o para trascender, ¿no? Entonces, eso precisamente se estudió. Personas consideradas exitosas, excelentes, realizadas en distintos contextos, desde médicos, científicos, deportistas, que lograron ese estado de realización pleno. Y una vez hecho este estudio, se determinó que a pesar de que eran personalidades muy diferentes y condiciones muy distintas en las que cada cual vivía, tenían patrones de pensamientos que eran comunes. Uno de esos patrones de pensamiento era: todo pasa para mi bien. Esto puede sonar, sí, agradable, simple, pero es realmente muy efectivo, porque piensen ustedes, ¿qué pasa cuando nos pasa una situación desagradable o algo que no esperamos? Por ejemplo, cuando alguien nos trata mal o podemos perder el trabajo o pasar por alguna situación como un accidente, por ejemplo. No es muy fácil pensar todo pasa para mi bien, ¿verdad? Bueno, estas personas tenían esa característica. ¿Y qué se lograba con eso? Si yo pienso que esta situación que estoy viviendo, por más que sea negativa, me ayuda a mejorar en algo, puedo sentir que pasa para mi bien. Y capitalizo esa experiencia para poder ser mejor y crecer. Pero estas personas naturalmente pensaban así. Otra característica, otra segunda, digamos, sistema de pensamiento con el cual contaban estas personas eran: el fracaso no existe, solo son resultados. ¿Y en qué consta esto? Cuando fracaso, y yo creo en el fracaso, soy yo el que fracaso, es mi identidad la que fracasa. Por eso duele. Difícilmente yo vuelvo a intentar hacer algo, porque si vuelvo a fracasar me va a doler más de lo que me está doliendo ahora. Por lo tanto, generalmente dejo de intentarlo. Me quedo como que no era para mí. Estas personas no es que eran inmunes al dolor, sino que en su cabeza lo procesaban de manera diferente. Ellos no creían en el fracaso, sino creían en experiencias. Son experiencias negativas. Ahora, la experiencia negativa es externa a mí. El fracaso soy yo. Al ser externa a mí la experiencia, yo puedo ser objetivo, ¿sí? Bajar la carga emocional y poder aprender de esa experiencia y resolverla. Esta es una de las características que vamos a desarrollar más y vamos a practicar a lo largo de la capacitación. La tercera característica es: soy responsable de lo que genero. Soy responsable de mis actos, en un 100%. Las personas de excelencias, como decimos habitualmente, se hacían cargo de las cosas que generaban. No buscaban la responsabilidad de nuestros problemas hacia la vida, el clima, el gobierno, la pareja, etc., sino que se hacían cargo. ¿Qué estoy haciendo yo para producir esto? Y a partir de ahí podían tener mucho más incidencia en su comportamiento que pensando de otra manera, porque si los responsables de lo que me pasa son los otros, exactamente son ellos los que deben cambiar y no yo. Por lo tanto, si todos piensan así, nadie mejora absolutamente en nada. Otra cuarta característica tenía que ver con que no necesito saber de todo para valerme de todo. ¿Qué significa esto? Que hay una ley que se llama la ley de potenciación, que yo no puedo ser el mejor en todo ni saber en todos los contextos toda la información que necesito para algo, pero sí me puedo asociar, sí me puedo potenciar con alguien que aporte lo que yo no sé. Y por supuesto tengo que tener en cuenta que apuntemos al mismo lado, que tengamos los mismos valores, ¿sí?, las mismas ideas, las mismas metas, los mismos proyectos, y que cada cual aporte en lo que es más apto, y así juntos nos potenciemos mutuamente. Esa es otra de las leyes que encontraron en estas personas altamente exitosas. Otra es: el trabajo es divertido. Señoras y señores, esto es muy simple. Si yo no disfruto de lo que hago, nunca voy a poder ser excelente, y además mi calidad de vida va a ser pésima. Cuando encuentro esa actividad que me hace disfrutar plenamente, corro el terrible riesgo de tener éxito. Porque no me van a importar día lunes, domingo o el día que sea. Me voy a levantar con alegría a hacer eso que tanto me gusta, porque me genera pasión lo que hago. Vamos a aprender a encontrar eso en cada uno de nosotros y a generar esa pasión. Otra de las características que encontramos es que los mejores recursos que tenemos son los recursos humanos. ¿Qué significa esto? Que a veces nos centramos en nuestras debilidades o nos centramos en lo que nos falta, en lo que no tenemos. Por ejemplo, si tenemos que lanzar un proyecto, hemos generado con nuestra creatividad, con nuestra impronta, un proyecto muy interesante, por ejemplo, un proyecto educativo. Pero claro, lanzar ese proyecto implica capital. Y como yo no tengo ese capital, no tengo ese recurso, lo que hago es cajonear el proyecto, ¿sí? Lo dejo ahí abandonado porque no tengo lo que me falta. No tengo el recurso que es el dinero. Las personas excelentes se centran en lo que sí tienen, no en lo que les falta. Dinero está, quizás no en mi bolsillo, quizás no en el otro, pero gente dispuesta a invertir en el proyecto quizás esté. Pero un proyecto excelente como el mío, solamente yo lo puedo hacer. Cuando me centro en aquello que yo puedo hacer, lo otro aparece con más facilidad. La última característica que les quería comentar es: no hay éxito duradero sin una entrega personal absoluta. ¿Qué quiere decir esto? El talento, bien. La inspiración, bárbaro. Pero recuerden que un logro importante es 1% de inspiración o talento y 99% de transpiración. El trabajo fuerte con aquello que amamos hacer, con aquello que es nuestra vocación, hace que finalmente nos coronemos con un éxito. Fíjense, esto básicamente fueron las 7 creencias que encontraron en todas las personas exitosas, sea lo que sea a lo que se dedicaran. ¿Se animan a empezar a incorporar esos pensamientos en cada uno de nosotros? Síganme en el próximo video y les cuento cómo.